cosmovisión quechua. El concepto de caipacha. Caipacha es quechua, que significa este mundo donde vivimos, es el contexto donde estamos, la tierra, el faz de la tierra, todo lo que existe en nuestro mundo, personas, animales, piedras, árboles, todo lo que se ha ido dividido, ha sido dividido desde una perspectiva occidental, reino animal, reino vegetal, reino mineral, eso nosotros no lo dividimos así por reinos. No lo dividimos, sino más bien vemos de manera integral, holístico, porque todo está relacionado con nosotros. Esta es la Pachamama, este es el Caipacha, es la Pachamama, pero con todo lo que existe en nuestro entorno, en nuestra vida, que nos hace ser lo que somos. El Janajpacha, muchas veces confundimos estos elementos y pensamos en quechua que no va relacionado con el cristianismo. El cristianismo dice el cielo, la tierra y el infierno. Para nosotros no hay estos elementos, no hay un cielo, un paraíso más allá de la tierra, no hay un infierno bajo la tierra, sino más bien son espacios, dimensiones de la vida que se interrelacionan cada momento. El cielo, el Janajpacha, que es el cielo traducido en quechua, el quechua no considera como el paraíso más allá, está también en nosotros. Son nuestros dioses tutelares, diríamos, nuestros apus, nuestros abuelos que ya fallecieron, están aquí cerca. Eso es para nosotros el Janajpacha. Esto es el momento que cada vez nos están cobijando, están más cerca con nosotros. No se fueron, están vivos aquí, pero de manera espiritual, de manera profunda. Y ahí viene el otro término que es el Ucupacha. El Ucupacha no es el infierno. El Ucupacha es también parte del elemento fundamental que se interrelaciona con Caipacha y Janajpacha, y de manera integral y holístico estamos nosotros, concebimos de esa manera y no lo concebimos de manera separada. No esperamos la muerte para encontrar un paraíso, el Janajpacha. Lo vivimos, pero lo vivimos en otra dimensión. Es más profundo, trascendente. Entonces, y el Ucupacha no es que vamos a morir y vamos a ir abajo, sino más bien está también presente con nosotros. Es el ir, venir es constantemente una relación dialéctica. Pacha mayor, Pacha menor, tiene que ver esto con la tierra y territorio que llamamos en la actualidad. Para nosotros, la tierra y territorio es muy importante. Sin la tierra, sin la Pachamama, imagínate sin la Pachamama una vida. Para nosotros, tener un territorio como nación quechua en estos tiempos, un área geográfico que nos pertenezca a nosotros, que seamos nosotros parte de ese territorio, es muy importante. A eso se llama tierra y territorio. Territorio que nos hace ser como quechuas. Posiblemente a partir de que se termina el territorio quechua aparece el territorio guaraní. Al guaraní, ese territorio hace ser guaraní. A nosotros, este territorio nos hace ser quechuas. Pero la tierra es el lugar donde produce, es el lugar que produce para nosotros, pero nosotros tenemos que cuidar a ella, a nuestra tierra. Entonces, es constantemente el cuidado, el uyuanacui que llamamos, la reciprocidad en la vida con la Pachamama y con nosotros. No solamente sembrar, no solamente es maltratar a la tierra, sino también pensar en ella. Eso es, lo que tenemos en la tierra, ¿no? Entonces, territorio por un lado, pero la tierra por otro lado, ¿no? Son dos elementos que también nos hacen ser quechuas. Cuando hablamos de Pacha mayor, Pacha menor, estamos hablando de Hatun Pacha y Huchuy Pacha. Estamos pensando en esta lógica de que la Pachamama en su conjunto, o sea, de la Pachamama en su conjunto, no podría haber otro momento de Pacha desfragmentada en nuestro Pacha, grande. Pero internamente, nosotros como Nación de Pueblos Indígenas, pensamos que el territorio que nos diferencia de otros territorios como naciones, pueblos indígenas, guaraní será guaraní con su, pero por su territorio, Quechua es quechua porque tiene su territorio. Chiquitano, Huancayec, Tapiete, Toromona, cada uno tenemos nuestro territorio. Y ese territorio no es que nos lleva a una pelea, sino más bien a un respeto mutuo. Entonces, como quechuas, nosotros tenemos nuestro territorio enmarcado, pero dentro de nuestro, ese territorio es el Pacha mediano, diríamos. Pero el Huchuipacha, el Pacha pequeño, es nuestra tierra, nuestra parcela donde sembramos, donde producimos. Entonces, son estos los niveles de los Pachas. Pero los dos, tanto el territorio y la tierra, están en el contexto o al medio enmarcado en la Pachamama grande. Realizado por Horacio F. Camerlingo.